están mis amigos y mis amigas? ¿Listos ya para introducirnos en este mundo de los instrumentos de percusión étnica del mundo? Ese es el tema que abordaremos el día de hoy y que le hacemos la cordial invitación a usted para que ingrese a este escenario, a este espacio de los 940M de la primera radio pública cultural del país, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aprovecho este instante para también enviar un saludo a todos quienes amplifican este programa intercultural en Saraguro con la Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas con Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, en el norte del país, la Premier, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. La participación activa de ustedes es importante. Puede escribirnos a nuestro Facebook como Radio CCE, al Twitter también. Si tiene preguntas, interrogantes, hágalas. Nuestros compañeros están ahí listos para ayudarnos a resolver esas respuestas. O también puede escribirnos a nuestro Facebook como Laura Ríos Armijos, o llamarnos o escribirnos al 0984-258-523. La participación es activa en este día. Y yo, para anticiparles a lo que hoy voy a compartir en este día, ya está nuestro invitado aquí en los estudios de la radio, pero quería indicarles a ustedes que sobre esta mesa de trabajo hay aproximadamente unos 20 instrumentos que tienen que ver con instrumentos de percusión étnica del mundo. Y nuestro invitado está aquí para contarnos sobre todos y cada uno de estos instrumentos que sirven para que usted los pueda escuchar mientras se arma, mientras se compone, mientras se crea una armonía, una canción. Así que bueno, yo estoy feliz de poder ver estos instrumentos y la curiosidad espero que despierten ustedes para que puedan participar activamente como escuchas, o también si de pronto desea escribirnos o llamar. Bueno, ¿qué les parece si ahora ustedes me permiten leerles una historia sobre la quena, que dice lo siguiente? Decíamos, qué rico ese sonido aquí, ese movimiento que nos comparte desde controles nuestro compañero Diego Salazar. Y bueno, ¿qué dice sobre la quena? Es un instrumento aerófono sudamericano, tiene 6 agujeros, uno posterior, madera de acacia, o también otras maderas. Y bueno, tiene aproximadamente 38 centímetros de longitud. ¿Qué se dice sobre la quena, que es una flauta típica de América del Sur y es usada en los países de Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador? Es un instrumento muy importante dentro de la música folclórica andina. Bueno, y dice que todas las culturas han tenido sus dioses, y en casi todas también el dios más importante ha sido el sol. El antiguo imperio inca del sol tenía el nombre de Inti y disponía de templos dedicados a su culto. En esta historia se dice que los antiguos mencionaban que en uno de esos templos se produjo un hecho muy lamentable. Surgió el amor, pero bueno, no sé por qué dicen que es lamentable, porque el amor es maravilloso, pero bueno, debe ser lamentable porque este se daba entre un sacerdote y una ñusta, una virgen del sol. Ese amor prohibido que tuvo su castigo, para él el destierro, para ella la inmolación como desagravio al dios al que había ofendido. Pero el hombre no renunció a su amor a pesar de saberla muerta, y comprendió que la forma de hacerla vivir era fundirse con ella. Huayra era el nombre del sacerdote, quien se transformó en viento. Como viento, desenterró a su amada, y del fémur de la mujer se dice que nació la primera quena. La quena es nada sin el viento, y el viento solo consigue hablar a través de la quena. Siempre juntos, siempre en romance. ¿Qué tal esta historia? Así es como nuestra vida cotidiana, parte de la música, también nos permite siempre estar unidos el uno del otro cuando hablamos de pareja. Siempre hablamos de lo dulce y de lo amargo, de lo triste y de lo alegre. Miren cómo es el mundo. Así que de maravilloso yo quiero invitarles el día de hoy a que se motiven, a subir la autoestima, a pensar aquellos que escuchan este programa en la noche, de saber que mañana les espera un día maravilloso, de que hay que ponerle también esencia para que todo, nuestras metas y nuestros objetivos nos salgan muy bien. Un abrazo para todas y para todas, flores para ustedes, música para ustedes y la historia de cada uno de los instrumentos que vendrá a continuación, porque al inicio del programa habíamos escuchado a los cuatro del altiplano con estos sanjuanitos maravillosos. Ustedes estaban ahí para escuchar el tus tus tus, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y nuestro invitado del día de hoy también participó con esta agrupación en los países de habla hispana, en Europa, donde deliran mucho con nuestros músicos, nuestros compatriotas. Ahora, mientras nos preparamos ya con nuestro invitado, les voy a dejar junto a Milton Arias, quien nos trae este tema musical que lleva por título Antología de un paisaje. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Gracias. Gracias, Diego. Está armado con todo lo que nos viene en este programa, precisamente el tema de los instrumentos de percusión étnica del mundo y que los tenemos aquí en Ecuador. Gracias a talentos ecuatorianos que se interesan por redescubrir, digo yo, porque esos están ahí, por redescubrir a estos instrumentos y obviamente ponerlos en escena en diferentes agrupaciones musicales. Así que quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Patricio Vázquez. Él es un ecuatoriano quiteño que nació el 29 de junio de 1977. Es hijo de Hernán Vázquez y de Pilar Ortega. Hoy nos acompaña, y miren, para aquellos que están en el Facebook que pueden mirar, miren con lo que ha venido cargado. Vino con dos maletas a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para abordar sobre este tema de los instrumentos étnicos que tiene el mundo y que obviamente los podemos disfrutar en algunas canciones junto a artistas que realmente sienten esa necesidad de vincular algunos de estos instrumentos musicales en sus creaciones. Bienvenido, Patricio, qué honor tenerte aquí en los estudios de la radio. Gracias, Laurita, la invitación. Siempre es un gusto estar acá. La Casa de la Cultura abre las puertas a todas las personas interesadas en el arte, en la cultura. Y es un gusto estar aquí, como te menciono, a enseñarles estos juguetes que les llamo así, que son mis compañeros de camino. Y les voy a presentar uno por uno. No sé si puedo empezar o... Usted puede empezar ya en este instante. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con estos címbalos. Son címbalos melodiosos, de procedencia árabe, los países del Medio Oriente. Es un instrumento incluso bíblico, que está en la Biblia y dice alaben ajá con los címbalos melodiosos. Entonces, se utiliza para musicoterapia. Suena de esta forma, ¿no? Tiene una frecuencia aguda. Y el movimiento me da el sonido de lo que le da ahorita. Ondas de expansión, ¿no? Y tú me atrapas con ese sonido ahorita que lo haces, ¿no? Y me imagino que nuestros amigos también en el momento de timbarlos. Exacto, de percutirlos, exacto, sí. Se puede utilizar ritmos también. Perfecto. Ahí están los címbalos. Címbalos melodiosos, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué hay más? Pertenecen a la familia de los idiófonos, porque la percusión se divide en tres, ¿no? Idiófonos, que son así todos estos instrumentos que he traído ahora, como estas semillas, güiro y esas cosas, ¿no? Pandeiros, los idiófonos. Los membranófonos son los tambores que tienen una membrana, y los teclados, que sería la marimba y eso, ¿no? Y tengo algo que puede ser también de la familia de los teclados, que es esta kalimba. Kalimba de procedencia africana. Entonces estamos en los países árabes, ahora nos vamos a África. Este es un instrumento de teclado. A ver, voy a tocar un poco. No sé si... Sí. Bueno. Este instrumento tiene una historia. Las teclas grandes son los abuelos, las medianas son los padres, las más pequeñas son los hijos y las súper pequeñitas, así son los nietos, ¿no? Del un lado están los hombres y en el otro lado están las mujeres. Y es una conversación de toda la familia, ¿no? Un diálogo. Es un diálogo. Un instrumento para recordarles a nuestros amigos y amigas oyentes que lo mostraban en algún libro de Venezuela y que nos mencionaban también cómo este instrumento ha sido parte del desarrollo musical en América Latina. Exactamente, sí, claro. África es una raíz musical para todo el mundo, influencia para el rock, incluso para el jazz y para todos los ritmos que ahora son nuevos en Latinoamérica, ¿no? Vamos ahora a Cuba, ya que hablamos de Latinoamérica. Este es el xequeré, igual un instrumento de idiófono, ajá. También se lo percute y se frota unas semillas que están entretejidas alrededor de una semilla más grande, cavada, ¿no? Esto es, para nuestros amigos que están en la radio, es una calabaza. O un poto, como sí, también sí. Lo pueden llamar, ¿ya? Un poto que antes lo utilizaban para poner agua. ¿ya? Que se lo utilizó en la música bomba también. Y en este caso, el que nos trae nuestro invitado Patricio, tiene en la parte de afuera un tejido con... ¿cómo con se llama? Más pequeñas. Con unas semillas sí, pequeñas alrededor. Es como si alguien hiciera una especie de una bolsa con estas semillas y una piola. Entonces, esta está puesta por fuera de la calabaza y obviamente al momento de percutirlo, le da en el fondo y le sacude y tiene ese sonido. Y así, y de otras formas, así, pero... Hay que ponerle sensibilidad para darle sonido, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Continuamos. El shekere, sí. Ahí está. Ahora nos vamos otra vez para Asia. Bueno, no estuvimos en Asia, pero este es un instrumento de japonés. De Cuba nos vamos a Japón. De Cuba nos vamos a Japón, de una isla importante de música a otra isla también muy importante. Este es un instrumento tradicional, ancestral de Japón, que se llama kokiriko. Kokiriko. Y... lo utilizaban en las danzas también y suena más o menos de esta forma. Sirve también para efectos, ¿no? De percusión. Por lo general los instrumentos de idiófonos que he traído esta mañana sirven para efectos. Este kokiri, musicoterapia, ¿no? Sí, musicoterapia. Kokiri es como kokiriko, unas tablitas, ¿no? El kokiriko está pegado como unas tablitas una detrás de la otra y en una parte está atado con una cuerda y se desliza como una serpiente. Exactamente, sí, tiene como movimiento como una serpiente. Entonces, al momento de caminar es como el 100 pies que se encoge, ¿no? Se abre y se encoge, se abre y se encoge y de ahí puede salir el sonido de lo que ustedes acabaron de escuchar. Perfectamente. ¿Qué te parece? Yo quisiera, antes de ir conociendo estos instrumentos, ¿qué trajiste para poder, por ejemplo, interpretar una canción con uno de estos instrumentos? A ver, puede ser... cualquiera, o sea, estos son instrumentos para acompañar, ¿no? Entonces, tú eliges. ¿Qué será? A ver. Veamos. El pandeiro es como una batería también. Este viene de Brasil, ¿no? Entonces puedes acompañar, no sé, cualquier canción. Ese era un pandeiro que está dentro de la familia... de los idiófonos. Este caso también tiene una membrana, entonces comparte las dos familias, digamos. Idiófono y membranófono a la vez. ¿Lo que tocaste fue un capoeira? Eso es una samba. Una samba. Sí. Ya. Bueno, ya que estamos en Brasil, también trabajan con el agogó, que este es un instrumento... es una campana prácticamente, ¿no? Pero acompaña también en toda la fila de... ¿Una campana o como una bocina? Ese es un agogó, exactamente. Es como, diríamos ustedes, una bocina que antes se ponían los buses... largo, sí, ¿no? Va así, pero este está pegado en dos, ¿no? Para que proyecte el sonido, me imagino que exactamente. Está en dos partes, una grande y una pequeñita. Perfecto. Y continuamos con Brasil, este es un cachiche. Cachiche. Que se toca con el birimbao. No pude traer el birimbao fresco la próxima, venir con más instrumentos membranófonos, tengo unas tablas de hindús y udus africanos, cosas... Pero bueno, hoy no vinieron los asistentes, entonces no pude traer birimbao. Todo. Birimbao. Sí. Pero bueno, ¿podríamos tocar un ritmo también brasilero acá? Igual sirve para efectos, ¿no? Para marcar ritmos y... Este es como una especie de un canasto, ¿no? Sí, Son dos canastos pequeñitos ahí que tienen un asa. Sobre una asa están tomados estas dos canastitas hechas de, ¿qué será? Cabuya. Es como una cuerda, ¿no? Una cuerda un limbre, y está tejida como un canastito. En la base tiene una parte de calabaza cortada redondo y dentro tiene semillas para darle este sonido para nuestros amigos que están en los 940. Perfecto. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, esta caxiña también es un instrumento muy, muy chiquito que es de Portugal. Es para la música folclórica de Portugal, ¿no? Es como familiar de la castañuela también. Es muy pequeñito, muy, muy artesanal también. Ya, muy artesanal. Les cuento, es como tuviese un carrizo cortado por la mitad en un tamaño de unos 10 centímetros, ¿sí? Uh-huh. Por la mitad tiene una cuerda al que está atado un palillo como de helado, el de los helados tradicionales, ¿no? Exacto. O el que utilizan, un separador de lengua que utilizan los médicos también. Exacto. Para ver su garganta. Entonces, uh-huh, miren, le da un sonido de lo que sería una castañuela española. Sí, un timbre muy parecido. ¿De dónde es este instrumento? De Portugal, se llama caxiña, que significa cajita. Una cajita, una, ajá, cajita. ¿Y la utilizan en qué ritmos, en todos? En ritmos folclóricos, en el fado, ritmos tradicionales de Portugal. Perfecto. Sí. ¿Me permites, mientras preparas el siguiente instrumento, enviar un saludo a Charo Sánchez, claro, que también es nuestra asidua seguidora del programa de Florilegio? También está Agustín Yumikinga, Alfredo Najarro. Gracias, Alfredo, por estar compartiendo con nosotros. Me parece que, Alfredito, estás en el Perú y también es un constructor de instrumentos andinos. Un abrazo grande para ti por estar compartiendo con nosotros. Está también Solo Lo Nuestro. Gracias por escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Nos vamos con qué más? Bueno, tenemos la cuica, que también viene de Brasil. Es que, bueno, Brasil no solo es un país, para mí es un continente. Bueno, tuve el gusto de estar estudiando por allá y hay tantos instrumentos, ¿no? No se puede hablar de un mundo de percusión, sino de un universo de todos los instrumentos de percusión. Aquí está la cuica. Sí, esta es una cuica que suena, pero así tengo que ponerle un trapito mojado. Sí, en este momento no dispongo de eso, pero suena cuando algo suena ahí. Sirve para efectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una calabaza, igual como un poto. Tiene igual una membrana. Miren, para aquellos que quieren mirarlo, los que pueden hacerlo, porque ingrese a la www.radiocc.com y nos puede mirar. Desliza un poquito y puede mirar también y escuchar a este programa. Está atado con una cuerda a un cuero, ¿sí? Uh-huh. A una membrana de algún animal. Sí. Y tiene un palito que va por el centro de esta cuerda. Entonces, al momento de alar, produce este sonido que ustedes acaban de escuchar y que se acompaña de un trapo mojado. Así es. Ya, esa se llamaba cuica. Cuica, sí, cuica. Ya. Los nombres característicos, ¿no? Así un poco folclórico. Bueno, aquí tengo un güiro, que como el sonido te dice, ¿cómo te llamas? Güiro. Güiro. Entonces igual sirve para efectos. Este es más latinoamericano, ¿no? De hecho, este es un instrumento que lo conseguimos acá. Ideófono también. Y acá tengo un multigüiro que sirve como shaker. Y como güiro también. Entonces, ¿cierto? Entonces, ya, ahí podemos ver para nuestros amigos y para poderles describir un poco a nuestros amigos y amigas oyentes. Les recordamos a ustedes que está con nosotros Patricio Vázquez. Hablamos sobre los instrumentos de percusión étnica del mundo. Miren, este güiro es metálico, ¿sí? Sí, es metálico, es el que tú nos hablabas. Pero también hay un güiro a base de una calabaza. También. Este de la calabaza, ¿de dónde lo trajiste? Este es de ecuatoriano. Es de aquí de nuestro acá país. En Otavalo, sí. En Otavalo, sí, City. Sí, sí. ¿Y el de acá, el metálico? Bueno, este ya es de Estados Unidos. Ya, entonces, es de Estados Unidos. A ver, mientras Diego nos dice que nos va a permitir escuchar un tema musical para seguir hablando de estos instrumentos, quería preguntarte, tú viajas por diferentes países y vas adquiriendo estos instrumentos. Cuéntanos este proceso que haces para traer todo esto que tenemos aquí. Claro, es que esto es como todo lo que copa en mi espacio mental, así. Tengo como una especie de adicción, digamos, a estos juguetes de percusión. Y a donde voy tengo que buscarlos. Comprar y algo diferente, ¿no? No buscas lo que ya tienes. Exacto, tiene que ser diferente. ¿Tú estudiaste música aquí en nuestro país? Sí, sí estudié aquí, con los mejores maestros de percusión. He tenido el gusto de... ¿Puedes decirnos? Claro, estudié con Pablo Valareso en la orquesta, en la sinfónica, en la escuela de percusión de la sinfónica. Con Eddie Mejía, gran baterista. También con Andy Sebastian, también jazz, estudié con él. Y así... Luego saliste del país a perfeccionarte. Sí, me fui a estudiar a Brasil, ahí estudié con el maestro Espíritu Santo, en la Fundación Progreso. Y fue un cambio tremendo porque... Bueno, es un poco lamentable porque aquí en el país al percusionista es como que le han hecho así a un lado, ¿no? O sea, es como que... No se lo visibiliza. No se lo visibiliza. O sea, aquí dices percusionista y ¿qué eres? Así, pero ¿qué haces? O sea, y... Entonces, en Brasil sí eres señor percusionista. Y cuando eres señor percusionista, todos, es un respeto, porque estás representando la música de ellos, que es muy, muy percutiva. Uno de los propósitos tuyos, y de hecho en este programa hemos querido visibilizar tu trabajo, bueno, este trabajo de investigación. Sí, sí, por eso estoy tan emocionado de estar acá, porque en estos espacios es donde uno puede abrir cancha en este país, así, para que la gente también preste atención a estas cosas que les va a servir también para su salud, porque como he mencionado, se trabaja en la musicoterapia, he tenido el gusto de estudiar también eso. Entonces, estos timbres hacen que nuestros chakras se abran. De hecho, el chakra principal es llega toda la percusión ahí, todas las frecuencias llegan ahí. A la neurona central del cerebro. Sí, para que nuestro amigo pueda pues un poquito de descansar su palabra. Yo sé que estás emocionado, quieres seguir mostrando todo, pero vamos a irnos a escuchar un tema musical. Encantado. Y al regresar, abres nuestros chakras, de aquellos que todos estamos aquí en este programa de Floridegia Musical Ecuatoriana, en todo el país, en el mundo, gracias a todas las personas que comparten con nosotros. El siguiente ejercicio será abrir nuestras chakras, cómo lo hacemos, y seguimos mostrando más instrumentos. ¿Te parece? Encantado. Diego, ¿estás listo con este tema musical que viene a continuación? A nuestros amigos de Facebook, regresamos con ustedes. Thank you. sonidito por ahí de una samba brasileña intencional que le hemos puesto en este momento porque ahí han tenido el sonido de algunos instrumentos, entre ellos el de la cuica al inicio. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, el siguiente ejercicio era abrir nuestros chakras para ir con los instrumentos. ¿Cómo abrimos la chakra de nuestro cuerpo? Sí, sí, o sea, bueno, cuando se trabaja en musicoterapia empezamos con ejercicios de respiración. Experiencias guiadas también a través de la voz, que vamos señalando una luz en el centro de la frente y la luz va viajando primero al ojo izquierdo, luego al ojo derecho, baja por la nariz, bueno, por cada órgano, digamos, ¿no?, hasta los pies, y luego se abre la luz. Se abre la luz y es como que estamos colgados en el universo, así. Y luego se cierra la luz, vuelve la luz a la frente, así despacio, pero eso es con una guía, ¿no? Sí. Y luego sí, exacto. Luego ya empezamos con el procedimiento de trabajar con las semillas, por ejemplo. Estas también son ecuatorianas. Y la persona cierra los ojos y empieza a imaginar así la naturaleza. Esta es una cascada o palo de lluvia también. Entonces esto ya nos da un ambiente más calmado, ¿no es cierto?, para poder prepararnos a abrir a los chakras. Esto es como muy... Yo quería muy, decirles a nuestros amigos poco, para que lindo. Puedan ubicarse. Permíteme estas semillas, por favor. Claro. Verán, estas semillas, no sé cómo se llaman, pero sin duda quiero recordarles. ¿Cuántos amigos habrán tenido estas semillas en sus manos? Porque yo sí las tuve, pero no necesariamente para dar sonidos tremendos. Pero en la escuela seguramente recordarán nuestros papás, nuestros abuelos o quizá usted quien nos escucha. Las utilizábamos para sobarlas en el cemento y esto producía un calor espectacular y le aplicaban al compañero, o sea, y eso venía un susto porque te quema. Solo estoy diciendo esta cuestión es para que más o menos recuerden cómo estas semillas, miren, son utilizadas. Antes las utilizábamos también para la maldad, como les estoy contando, pero servían para darle sonido. Así que semillas, no sé de qué serían, pero es para acercarles a ustedes, para que recuerden a estas semillas que son parte de estos idiófonos que nos ha traído el día de hoy Patricio. Estoy aprendiendo, por favor, me tomo la lección. Qué bueno, ya. Y por acá, justamente la familia de los membranófonos. De las membranas. De estas que se parecen semillas. Estas son las chachas, traídas de Bolivia, y como el nombre lo dice, ¿no? Ahí está, chacha. Son pezuñas. Estas ya no son semillas, parecen semillas, pero son exactamente. Son pezuñas de un chivo, borrego, de un de chivo, cabra, de lo que, ¿cierto?, sea, pero esto lo utilizan. Sí. Ya, chacha. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ah, la caja china. También. Eso quedó, la caja china. Estábamos por Asia. Este es también para hacer efectos, puede ser una clave. Sí, esta es como una maraquita pequeña, también traída de Manaus. De una Martín. Maraca, esa maraca, sí. ¿Puedes indicarme cómo es? Mira, tiene hasta unas plumitas. Sí, sí, sí. Es una maraca pequeñita, igual de una calabaza, a la que le pusieron un madero, un pedazo de madera, ¿no? Tiene inclusive las semillas que utilizaban para hacer antes los rosarios, uh-huh, que hay mucho en la costa ecuatoriana. Ah, bueno, acá le dieron forma, hasta una mujer. Sí. Es linda. Bueno, y ahora este es del VibraLab también. VibraLab, ajá. VibraLab, sacado más o menos de la mandíbula de burro de Perú, que se le percute así de esta forma y da efectos, ¿no? Ya. Se le puede... O sea, la mandíbula de burro tenía este sonido, sí, ¿no es cierto? Pero alguien le adaptó porque ya no encontramos la mandíbula. Estados Unidos, ¿no? Ahí ya. Son como... Ya. Entonces es como de madera y de metal. Sí, sí, sí. Ya. Pero acá hay otra cosita que está por aquí. Ah, estos son los finger shots. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos han cogido las cosas tradicionales de cada país y las han perfeccionado. Puedo atreverme a decir eso, ¿no? Esto es cogido igual de un shaker normal como este, digamos. Shaker. Ajá. Para hacer efectos, también. ¿Este está hecho en metal o madera? Sí, metal. Metal. Y... Un shaker. Es como, por ejemplo, acá. Este es nuestro, ¿no? Este es de madera. Es un shaker, digamos, ecuatoriano. Ya. Es parecido al Cununo. Exacto. Ya. Sí, sí. Para ir ubicando nuestros... Y los norteamericanos le han perfeccionado y hace como más presente el sonido, no sé. Y se trabaja con las dos, ¿no es cierto? Qué bueno trabajar con instrumentos orgánicos, con elementos orgánicos y también procesados, ¿no? Permíteme, Jairo Gallego escribe un saludo, estimada Laurita y Patito, dice, lindo qué programa. Gusto. Gracias, gracias a ustedes por esos mensajes maravillosos. Ese es el ánimo que nos dan a Alfredo Maquiña, a Luis Hernán. Gracias por seguir conectados con nosotros. Qué chévere que nos puedan mirar. Sigue con nosotros Agustín Yomiquinga. Bueno. ¿Qué gracias, más tenemos? Gracias, un saludo al maestro Jairito Gallegos, qué gusto, un tremendo saxofonista, y he tenido el gusto de compartir grandes escenarios con él, hemos grabado, hemos viajado, es un lindo, le mando un fuerte abrazo a su familia también. Sí, tú decías aquí en Ecuador como que nos hace falta que le pongan mucha atención a los percusionistas, entonces yo decía, tú has participado ya con varios artistas, como que ya le van dando interés, importancia a un percusionista. Sí, sí. Porque yo me acuerdo los de la vieja guardia, como dicen, ¿no? Decían, no, el que toca el bombo es el que no aprendió a tocar la guitarra, entonces no creo que sea así. O también algunos maestros por ahí, no quiero dar nombres, decían, no, somos la última rueda del coche. Y yo les decía, bueno, sin la última rueda el coche no camina. ¿No? No camina. Entonces sí. Es el fundamento principal de la música, el ritmo. Entonces... Y los instrumentos de percusión están encargados de eso, ¿no? De esa parte. ¿Esto es muy costoso, estos instrumentos que has traído? O sea, sí, realmente sí han costado algunos. Si tienen marca, cuestan más. Y qué pena, tengo ahorita un momento así terrible porque me acordé una vez que me robaron toda una maleta así que había recolectado durante 10 años y en 2 minutos me robaron. Y fue terrible eso, porque cada cosa uno va adquiriendo con tanto amor, así como... Es como un hijo, yo los considero también como hijos a estos elementos. Gustaría decirles a los artistas, a los oyentes en este instante, después de tener esta conexión con algunos de los instrumentos que los estás mostrando en este instante? Les puedo decir que estamos rodeados de percusión, estamos rodeados de ritmo, el universo tiene ritmo, nuestro pulso cardíaco tiene ritmo, el ritmo respiratorio, y en todo lado podemos sentir eso. Y bueno, continuemos porque falta. Tengo aquí unos dos elementos percutivos también. Hablando de los membranófonos, este es un djembé africano. ¿Djembé? Djembé. Djembé africano. Djembé. Se cree que es el abuelo de todos los tambores, ¿no? Es el abuelo, procedencia africana, también árabe, ahora está en todo el mundo, obviamente. ¿Puedes describirlo? Sí, esto es como una copa, digamos, de madera acabada también, de un tronco, ¿no? De cuero de chivo y tensado con unas cuerdas, ¿sí? Tensado con cuerdas. Y bueno, se lo toca así también de esta forma. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, qué lindo. Sí. ¿De dónde le trajiste? Este es africano. Me mandó mi hermana. Ella vive en España. Que le mando un saludo también. Y es un regalo de ella. Ah, es un regalo. Chévere. Bueno, y hablando otra vez de Estados Unidos, ellos han perfeccionado las cosas y este es una conga compacta, que no le hace falta el cuerpo. Entonces, tantos siglos se creía que todo el sonido estaba aquí en el cuerpo, pero han descubierto que está en el diámetro del parche, ¿no? Y suena como que tuviera cuerpo. Este es como un platillo, ¿no? Como un platillo chino. Exacto. Sí, para que nuestros amigos lo puedan más o menos ubicar, es como un platillo chino, como si usted le fuera a hacer bailar. Pero en este momento es solo el disco, y es ahí donde se extrae el sonido. Exactamente. Sí, igual procedencia africana, pero se desarrolló en Cuba, ¿no? La conga como tal. Son cinco, es conga, tumba... Si le quisieras dar el sonido a un sanjuanito para acompañar claro, a un sanjuanito. Sí, se puede. A ver. Entonces, eso es lo que yo intento, adaptar todos los instrumentos de percusión del mundo a nuestra música, para enriquecerla, sí, de esa forma. Vamos a dar lectura a un mensaje de Fausto Arellano. Dice, felicitaciones Patricio y compañeros de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sigan adelante. Gracias a ustedes, porque sin ustedes, sin esos mensajes, pues nosotros ya nos quedaríamos aquí, ¿no es cierto? No habría necesidad de hacer este programa en el que hoy le hemos dado mucha importancia a los instrumentos de percusión y sobre todo aquellos que tienen procedencia étnica del mundo. Así que hemos traído instrumentos desde el África hasta nuestro querido país, Ecuador, donde ustedes pueden ver y disfrutar. Yo quería invitarte a escuchar un tema musical precisamente de uno de tus maestros, que era Pablo Valares, ¿te parece? Encantado, qué gusto. Y ahí gracias. Creo que también hay sonidos de percusión ecuatorianos. Sí, sí. Famola, marimba, no sé marimba. Si está ahí por ahí, vamos. Estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos nuestros amigos que se han unido al Facebook para ser parte de este encuentro con la percusión étnica del mundo, que ha sido gracias a Patricio Vázquez, quien ha sido parte de este programa, de tener una serenata especial que nos ha llegado al corazón a través de estos diferentes instrumentos que al momento de escuchar su vibración, pues ya estamos en otras latitudes. Gracias a todos, y ahora sí vamos a ir cerrando nuestro programa. Hay algunos instrumentos que faltan por mostrar, que ya está listo en este instante Patricio. Y así que, Patricio, vamos contigo, que tú tienes la palabra. A ver, vamos a enseñarle los huevitos, que igual puede ser como una maraca, idiófonos igualmente. Eso. Y decíamos de los finger shots, que Este invento me encantó. Igual me cambió la vida porque te puedes poner en tus dedos y tocar un tambor a la vez. Entonces ya es como un shaker tocado acá y... la percusión. Y membranófono también, al mismo tiempo. Ajá, dos instrumentos a la vez. A la vez, exactamente. Eso. Ya. Y... ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Bueno, me gustaría tocar un poquito de algo que hice para mi hija. A ver. Eso. ¿Esto era junto a la...? Esta es la kalimba. Kalimba. La kalimba africana. Yo quería que en la cuica, veo en la parte lateral de este instrumento un huequito. ¿Para qué sirve ese huequito? Es para que salga el sonido. Ahí sí, los sí, que sí pueden verlo en este momento, ahí les muestro que tiene un orificio, sí, dos. Para que salga el sonido. Sí. Y por este lado le han puesto también como para un güiro, ¿no? Ajá, entonces, para un güiro, para que tenga sonido, ¿no? Sí. Mi estimado Patricio... nosotros conversábamos extra micrófonos y te decía que eres nuestro invitado especial para la inauguración de la radio FM. Gracias. Queremos contar con tu presencia por los instrumentos de percusión que, como tú decías, en otros países es muy valorado, pero aquí en nuestro país hace falta que se valore a quien se forma, a quien estudia y a quien descubre varios instrumentos que vale la pena que estén en las agrupaciones musicales. Gracias, sí, bueno, estamos en ese camino y trabajando en eso para que la gente un poco conozca y les guste, porque a veces por no conocer no les gusta, entonces ese es un poco el tema dialéctico y en el que estamos inmersos todo el tiempo. Nosotros esperamos que hayamos podido llegar a usted con cada uno de estos sonidos que nos brindan estos instrumentos que de pronto usted en alguna ocasión los escuchó, pero que no ha conocido su nombre, pero aquí gracias a Patricio hemos podido conocer, descubrir algunos de estos instrumentos que aquellos que nos están mirando en la www.radiocc.com han podido descubrir cada uno de estos instrumentos, así como aquellos que han estado a través del Facebook. Ángel Aguirre también se une a nuestro programa. Gracias por habernos seguido durante estos 55 minutos en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante y gracias por habernos otorgado esta sensibilidad y el ser un multifacético, mi estimado Patricio, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos haya llegado a todo el Ecuador y también al mundo. Gracias, gracias la invitación, Laurita. Como decía en un inicio, es un gusto, me siento aquí en casa. Gracias, Diego, también. Nos conocemos muchos años. Y bueno, que viva la música, que viva la cultura y un abrazo a todos. Y que viva Florilegio Musical Ecuatoriano, que viva la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como tú decías, la Casa de Puertas Abiertas. Qué lindo, sí, que viva. Amigos, gracias a ustedes por haberme acompañado. Siempre un enorme placer, como siempre, el poder disfrutar junto a ustedes. Ángel nos dice, excelente, saludos Laurita, felicitaciones a todos. Gracias, gracias, la felicitación es para todos y cada uno de ustedes que nos regalan parte de su tiempo para seguirnos y escuchar a este programa. Gracias, Diego, y estaremos mañana en una nueva emisión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.